en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 27 de junio de 2017. Bienvenidos, buenas tardes. El presidente del Elche, Diego García, ha repasado hoy prácticamente todos los temas de actualidad del club, tanto deportivos como institucionales. En lo deportivo ha confirmado que espera máximo mañana una respuesta de Pellegrini Nino para renovar. Eduard Bacar quiere seguir jugando y así se lo ha expresado al club. Dependerá de su estado físico tras la lesión y la decisión de los técnicos. Si no, se incorporaría a la Secretaría Técnica. El lateral derecho Luis Pérez no quiere seguir y afirma que no tiene contrato. Para el Elche sí lo tiene y está renovado. Si no cede, será la justicia la que lo resuelva. Descartada la opción de la ficha sub-25 para los porteros, con lo que la opción Germán Parreño se difumina. A nivel institucional, el club ha apelado ante el Tribunal Supremo el fallo negativo de la Audiencia Nacional por el descenso administrativo. Mínimo habrá que esperar 6 meses. El club ha llegado hoy a un acuerdo con la Seguridad Social para pagar su deuda, una deuda que es de 370.000 euros. Hoy se ha hecho un pago de 15.000 y en 5 años se abonará el resto a razón de 6.000 euros mensuales. Según el presidente Diego García, tras el descenso en Cádiz pusieron su cargo a disposición de los accionistas y estos les pidieron que sigan adelante hasta la celebración de la Junta General de Accionistas, donde habrá 2 puntos del día: la capitalización, la aprobación del convenio y la elección de un nuevo consejo de administración. Por cierto, que el club está estudiando la posibilidad más que evidente de poner lonas en las curvas del Estadio Martínez Valero para, bueno, pues intentar concentrar a los aficionados en las zonas de preferencia, fondos y tribuna. Y también destacar que el delantero Guillermo, ex del Elche, ha firmado por el Numancia para las próximas 3 temporadas. La marcha del vasco a Soria es la 4ª confirmada con destino de un jugador de la temporada pasada, tras Dorca al Alcorcón, Juan Carlos al Lugo y Pelayo al club rumano. Pues sin duda mucha actualidad la que hemos repasado hoy con el responsable o máximo dirigente del club, el presidente Diego García, en un, llamémoslo así, así lo llamamos los periodistas, canutazo, que dura 20 minutos y donde repasamos todos los temas de actualidad del club, tanto institucionales como deportivos. Lo vamos a escuchar enseguida. Antes os abro escaparates aquí en la sintonía del 101.4, desde donde te saludamos. Sintonizas Teleelch Radio Marca. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones.

Muchos temas abordábamos hoy con el presidente del Elche en una mini rueda de prensa improvisada en la que, bueno, pues le preguntábamos por todo lo que está de actualidad, deportivo e institucional. Deportivo, muchos nombres han salido a la palestra, como por ejemplo el de algunos de los futbolistas que están en cartera y que todavía no se pueden confirmar. Hay algunos como Miñano del Hércules, Moja Traoré del Cádiz, Álvaro Peña del Racing de Santander, Quique Rivero del Cartagena, Miguel González del Cádiz, que como otros tantos y tantos están encima de la mesa, aunque muchos de estos nombres nos confirma hoy el presidente y ayer el director deportivo que tiene una oferta de muchos clubes de segunda B, pero están esperando opciones de segunda. Si en unos días no les llega, pues entonces aceptarán alguna de las de segunda división B, donde el Elche al menos es uno de los mejor colocados. Por cierto, ayer Antonio Caballero, el jugador del filial, se entrevistaba con el presidente. Y parece claro, luego lo escucharemos, que haría la pretemporada con el primer equipo y se le buscaría una cesión porque para la primera plantilla, al no ser sub-23, pues en el capítulo de las 16 fichas profesionales se quiere afinar mucho con esas 16 fichas. Bueno, muchos temas. Empezamos preguntándole por Sergio Pellegrín y Nino. ¿Han respondido ya? ¿Cuándo lo van a hacer? Aquí está, como digo, esta entrevista con todos los temas de actualidad del presidente. Bueno, yo espero que antes de que acabe la semana, las propuestas que les hemos efectuado a Nino y a Pellegrín tengan contestación. Yo espero, ya os digo, que incluso el día de hoy pueda haber contestación por alguno de ellos. Y en todo caso, esta semana y principios de la que viene, seguro que se van a anunciar un par de incorporaciones que creo que van a reforzar mucho la plantilla. Estamos confeccionando una plantilla con claras y expresas instrucciones de jugar el playoff, si puede ser acabar la temporada en primera posición y desde luego el ascenso. El mensaje es ese, no hay componendas, no hay otra opción, no hay otra idea. Confeccionar una plantilla para jugar el playoff, si puede ser para acabar primero y ascender. Y en esas estamos. Es cierto que han entrado en el mercado ahora otros equipos que estaban un poco aletargados. Y estamos, los jugadores que hay en el mercado ahora mismo, pues son jugadores que los grandes equipos de segunda división B estamos disputándonos, ¿no? Pero creo que llevamos la delantera en algunos de ellos y creo que vamos a poder cerrarlos en breve. Hay dos nombres que también tenemos muchas dudas. Uno es Edu Albacar y otro Luis Pérez. Sí, bueno, Edu, yo creo que primero tiene que recuperarse de la lesión, de la operación que tuvo a final de la temporada pasada. Y él nos ha expresado su deseo de volver a jugar, de volverse a vestir de corto. Eso va a depender de la situación física en la que esté y de los deseos del míster. Con lo cual, si no ocurre nada extraño, la idea sería pues que hiciera la pretemporada, igual que lo hizo la temporada anterior, y si los técnicos deciden contar con él, pues adelante. Si no, él tiene contrato con el Elche y seguirá en la Secretaría Técnica. ¿Él en la pretemporada va a estar de baja todavía, va a estar lesionado? ¿Cómo va a poder convencer al entrenador? Bueno, se incorporará efectivamente cuando tenga la alta médica. Es decir, si no puede ser pretemporada, pues hará su pretemporada particular, ¿no? Y bueno, y Luis Pérez le ha manifestado su deseo de no continuar. Él entiende que no tiene contrato. Nosotros ya le hemos requerido de que sí que tiene contrato y de que está renovado, y bueno, y si no se viene, pues tendremos que defender los intereses del Elche en un procedimiento judicial. Por otra parte, presidente, ¿por qué se ha fijado el domingo 13 de agosto a las 8:45 de la tarde en plena representación de Mister y el día de la NIT del Alba ese partido del Festa del Elche Levante? Bueno, nosotros estamos intentando, ya nos han manifestado varios equipos de primera división y de segunda que nos van a apoyar, que nos van a ayudar, que van a poner a disposición del Elche todas sus posibilidades para ayudarnos a recuperar la máxima, la categoría de segunda división cuanto antes, incluso con jugadores, con apoyos y demás. El Levante es de los primeros que ha mostrado, y que quiero agradecérselo públicamente, ha mostrado su voluntad de ayudar al Elche, ha mostrado su predisposición para estar apoyándonos en lo que pueda, y bueno, le ofrecimos la posibilidad de que asistiera a la festa de Elche, y aunque tenía otros compromisos, pudo hacer un hueco el día 13. Por lo tanto, bueno, decidimos que la mejor opción era que fuera el día 13. Vamos a hacerlo en un horario relativamente temprano, a las 8 menos cuarto, para que a las 9 y media, 10 menos cuarto, pues todos los que deseen asistir puedan estar ya yendo para casa. Efectivamente, no teníamos otra opción, el Levante no tenía otra fecha, no ha sido algo que hemos hecho sino porque el equipo invitado no tenía otra fecha, y por lo tanto hemos decidido que preferíamos que viniera el Levante, a una costa de adelantar el partido un poco, a una hora previa. Sobre el estás de pretemporada, los técnicos quieren concentrarse unos días, ¿está la economía del club para eso? Sí, bueno, nos han mostrado su deseo de, ya que va a ser una plantilla realmente nueva, para conocerse, que tengan unos días de convivencia, ¿no? Entonces estábamos buscando las posibilidades que se armonicen con la economía del club. No lo descartamos hacerlo, y bueno, el año pasado también lo hicimos aquí, podemos hacer una combinación de algún par de días en algún hotel cercano y que esos días de convivencia se puedan realizar. ¿Tiene claro ya el club qué jugadores del filial o que la pasada temporada estaban en la plantilla van a tener ficha sub-23? No, todavía no. Yo creo que eso va a ser algo que nos tienen que informar los técnicos. Vamos a empezar la pretemporada y a partir de ahí dirán los técnicos con qué jugadores sub-23 se van a contar. ¿Y un grupo de jugadores ya elegido para iniciar la pretemporada, está claro? Todavía no. Es decir, yo creo que los técnicos sí que estarán ya haciendo sus listas, pero al menos a mí no nos lo han pasado todavía. Sobre Germán, ¿hay alguna posibilidad de ficha sub-25? Eso no existe. Bueno, hay por ahí algunos me lo han comentado, además con buena voluntad, y se lo agradezco, ¿no? Pero esto está consultado con la federación, es decir, existe una normativa de la federación que efectivamente remite a sub-25 a efectos de porteros, pero es en la Liga de Fútbol Profesional, es decir, no en competiciones oficiales, con lo cual, si Germán tuviera ficha de la primera plantilla, ocuparía una de las 16 plazas sub-23, y si estuviera ficha con el filial y ascendiera, pues tendríamos que hacerle ficha del primer equipo con ficha mayor de sub-23. Por lo tanto, estamos valorando la posibilidad de buscar una solución de Germán, de tenerlo o cederlo y cederlo, para que tengamos en cuenta que Germán, a mi modo de entender, es un gran portero, es un portero de la casa, es un jugador de la casa, y nos gustaría que siguiera con nosotros, y a lo mejor una solución es buscarle una salida de cesión para el futuro, ¿no? Por otra parte, ¿nos puede explicar, presidente, cómo queda la situación de la reclamación del Reus? Bueno, el Reus, cuando hace aproximadamente mes y medio recibimos un burofax en el que nos ponía en conocimiento un contrato que en el club nunca vimos, en el club desconocíamos de la existencia, en el que debíamos de abonar al Reus 150.000 euros. 50.000 el día que Sergio León disputara el primer partido con la primera plantilla, que eso fue en agosto del 2015, y 100.000 euros cuando se traspasara. Bueno, nos llamó la atención que, siendo el contrato del año 2013, habiendo disputado su primer partido oficial en agosto del 2015 y habiéndose traspasado en agosto del 2016, hasta marzo-abril del 2017 el Reus no se hubiera puesto en contacto con nosotros, ¿no? Después del Burofax, bueno, empezamos a estudiar el asunto y nada más acabar la temporada recibimos una reclamación del Reus vía Liga de Fútbol Profesional, en la que, en aplicación de ciertos artículos del reglamento, solicitaban que se nos suspendiera la posibilidad de fichar a jugadores, ¿no? Hemos alegado, hemos manifestado que se trataba de un crédito concursal, que creemos que de una forma intencionada se omitió esa comunicación para no someterse a las reglas del concurso, a la par conditio creditorum propia del concurso de acreedores, y que por lo tanto ha querido de alguna forma vulnerar los criterios que a todos los demás acreedores han tenido que someterse. Efectivamente nos estábamos jugando que se nos cerraran las fichas, ¿no? la posibilidad de fichar los derechos federativos de poder inscribir a jugadores. Bueno, la Liga ya nos ha manifestado el día de ayer, no sé si tenéis la resolución, pero posteriormente Antonio os la puede facilitar, en la que desestima la propuesta del Reus y por lo tanto lo remite a que vaya al procedimiento judicial, y yo me temo ahora además que seguramente si ahora acude será como una comunicación tardía del crédito y por lo tanto en todo caso sería un crédito a pagar al final dentro de 15 años. Hablando de temas judiciales, ¿el club finalmente va a apelar la sentencia contra el descenso administrativo que perdió? Sí, por supuesto, claro, sí. Ya se ha apelado, sí, ya se estuvimos hace 10 días aproximadamente viendo toda la argumentación y ya se ha apelado y por lo tanto, por supuesto, vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tiempo puede pasar a partir de ahora? Seis meses al menos. ¿Y lo que se pide es...? Bueno, lo mismo, reiteramos las argumentaciones. Es decir... Nosotros lo que seguimos defendiendo es que ese descenso administrativo hace entrar al club en cuestión en una situación muy delicada. No vamos a decir que el descenso de esta temporada es provocado por el descenso administrativo, pero sí que es cierto que entra el club en una vorágine, en una situación de nervios, de descontrol, y que hace que te veas abocado a muchas disputas, muchas situaciones de conflicto y que al final pues la paz social no exista como consecuencia de ese descenso y eso traiga como consecuencia otras cosas. Creemos además, como no puede ser, que hemos estado viendo y creo que lo hemos hablado muchas veces, que nuestro certificado de Hacienda es muy anterior a muchos certificados de estar a la corriente de otros equipos de fútbol, incluso que algunos llegaron en el mes de septiembre cuando el nuestro es de junio. Creemos además que se inició una auditoría del club en un momento en el que en otros clubes no se inició y por lo tanto, es decir, nosotros tenemos la obligación de estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda al final de cada temporada. Al Elche se le inició esa auditoría a mitad de temporada, claro, pues en ese momento seguramente no estábamos, pero aún así se precipitaron los acontecimientos y se obtuvo ese certificado de estar al corriente con Hacienda en junio, mucho antes de, ya os digo, de muchos equipos de primera y segunda división, incluso de algunos de septiembre, de octubre. Eso, unido a que ese certificado se consiguió antes de que hubiera resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, del TAT, hace que no podamos más que seguir recurriendo y apelando a esa sentencia. ¿Ante el Supremo? Sí, ante el Supremo, efectivamente. Digo, ¿cuándo se estima que se va a convocar la Junta? Bueno, creo que, no sé si lo he comentado hace poco, sabéis que existen recursos de apelación contra la sentencia del concurso de acreedores, pidiendo cautelarmente que no se convoque esa Junta General. Por lo tanto, estamos a la espera de que el juez, creemos que en muy breve plazo, no creo que pase del 10 de julio, se resuelva sobre esa cautelar y en ese momento se convocará la Junta. Nosotros lo hicimos después del partido de Cádiz, que se confirmó el descenso, y lo hemos hecho hace muy poquito además, hemos puesto nuestros cargos, nuestras dimisiones encima de la mesa a los accionistas y nos han pedido que sigamos adelante hasta la Junta General, y en esa Junta General, aparte del punto del orden del día referente a la capitalización, irá el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Es decir, que bueno, normalidad, seguir trabajando hasta entonces y intentar confeccionar una plantilla lo más solvente posible. Por mi parte, la última cuestión, sí. De Jaime Oliver, ¿sigue asombrado, sorprendido por esa carta de dimisión con tan duras acusaciones hacia usted, presidente? Bueno, yo de Jaime Oliver lo único que tengo que decir que es el pasado del club. es pasado, no voy a entrar. Creo que estamos entrando en una... estamos empezando una temporada muy importante para el club y del pasado no deseo seguir hablando porque creo que no viene bien al Elche ni a las personas. Si tiene algo que denunciar, si cree que ha habido algo irregular, tiene los juzgados para hacerlo y ahí podrá dirimirse todo lo que él de forma irregular pueda estar denunciando. Pero vuelvo a repetir, Jaime Oliver es pasado en este club y aquí tenemos que mirar hacia adelante. ¿Hasta qué punto está el Consejo de Administración preocupado con el tema de Hacienda? Sí. ¿Esa negociación cómo va? Porque sí. Ha salido ahora publicado que el Elche es uno de los mayores sí. deudores. Sí. Bueno, nosotros tenemos dos importantes convenios singulares, con la Seguridad Social y con Hacienda. Esta mañana hemos firmado casualmente, ha sido esta mañana, el convenio singular con la Seguridad Social, que ha sido ya ratificado por la Seguridad Social, que pagaremos en 5 años con pagos mensuales. Con Hacienda, efectivamente, había un inicio de negociación que con el descenso tenemos que retocarlo, porque los pagos que estaban previstos al inicio tendremos que intentar que sean inferiores y yo espero poder llegar a un acuerdo en la primera quincena de julio. Estamos en ello, hemos tenido ya la semana pasada tuvimos una reunión. Yo espero que a finales de esta semana que viene, a finales de esta semana, a principios de la que viene, tendremos la siguiente. Y bueno, seguimos trabajando. La campaña de abonos, yo creo que finales de la semana que viene o principios de la siguiente la podremos presentar ya con unos precios en los que todos los aficionados puedan asistir. Estamos también replanteándonos cerrar alguna parte del estadio para ahorrar costes. Estamos, como saben ustedes, también intentando ajustar costes salariales. Por desgracia, y quiero agradecer a todos y cada uno de los empleados que están haciendo todos un esfuerzo para poder, esto es como una familia que de pronto se ha quedado sin trabajo y no puede salir a cenar todos los sábados. Bueno, pues esto nos va a pasar. Vamos a intentar destinar todos los recursos económicos que podamos a la plantilla, porque nuestro objetivo es ascender cuanto antes, y mientras tanto pues vamos a apostar todos por intentar reajustar y dimensionar la plantilla a las posibilidades que el Elche tiene ahora mismo. Y eso sí, sin escatimar recursos económicos con la primera plantilla. Y bueno, no sé, ¿qué más? Sí, bueno, las reuniones con Regeneración, sí. ¿Qué objetivo han tenido en las últimas semanas? Bueno, hemos tenido reuniones no con Regeneración, que sí que la hemos tenido con Regeneración, con peñas, con aficionados, el club y este Consejo de Administración y yo como el presidente quiero que el club sea transparente, que no haya ninguna duda, ninguna sombra de duda sobre la gestión. Y por lo tanto estamos abiertos a recibir y a reunirnos con cualquier grupo de aficionados, incluido Regeneración, que lo hemos hecho, para que puedan aportar ideas, puedan aportar soluciones, puedan aportar recursos económicos para seguir adelante con este club. Las dos reuniones que, bueno, una creo que ha sido una reunión. Porque ya te digo, hemos tenido reuniones de la forma más cordial, hemos intentado sumar, hemos intentado buscar puntos de encuentro, puntos en los que podemos colaborar para el Elche. En esas reuniones con Regeneración a través de Jolu Jaén, en las que también ha intervenido el empresario Vicente Bernat, ¿se ha valorado la posibilidad de que alguno de ellos pudiese entrar en el Consejo de Administración? Ya no Vicente, sino algún miembro de Regeneración. Bueno, no se ha llegado a profundizar tanto, se ha hablado más de cómo poder colaborar. Esto es como los noviazgos, nos tenemos que conocer antes de poder convivir juntos en un consejo de administración. No descarto que se pueda plantear en algún momento, igual que en otros colectivos de la ciudad, pero la intención de este consejo, mientras estemos, es abrir las puertas, ser transparentes. Las cuentas, los documentos, todo está a la vista. El año pasado creo que tuvimos una de las mejores puntuaciones en transparencia y queremos seguir haciéndolo. Y bueno, pues dentro de la normalidad seguimos trabajando. Diego, de los nombres que han sonado en el mercado como jugadores que interesan al Elche, de los casos de Juli, de Álvaro Peña, de Quique Rivero, ¿son jugadores que están en la órbita de la entidad? Bueno, todos los que has comentado son jugadores importantes y, por lo tanto, nosotros vamos a ir a los mejores jugadores que puedan estar, puedan jugar en Segunda B. Ten en cuenta que ahora mismo muchos de esos jugadores que, a los que te has referido, están esperando una oferta de Segunda. Entonces, tenemos que tener paciencia. Muchos de ellos están diciéndonos a equipos de Segunda B que sí, pero espérate que a ver si tengo uno de Segunda. Con lo cual tenemos que tener la paciencia y estar muy atento en el momento en el que, por lo que sea, alguno de esos jugadores no tenga la oferta en Segunda, pues que venga con nosotros. Por lo tanto, es cierto que muchos de ellos, de los que se ha hablado con ellos y otros, pero jugadores de cierto nivel están esperando, desde luego, que haya algún tipo de oferta de Segunda División A. Ha habido también comentarios sobre los accionistas que me han llegado al oído, y yo lo único que tengo que decir de los accionistas y de la propiedad es que en el día a día la gestión la llevamos desde el Consejo de Administración. Los accionistas, yo he sentido el apoyo de ellos en las decisiones que hemos tomado en el Consejo de Administración. Como digo, presentamos, pusimos nuestros cargos a disposición de ellos tanto después del partido de Cádiz como hace unas semanas, y nos han pedido que continuemos. He sentido el apoyo de ellos el día que se aprobó el concurso de acreedores y las semanas antes, porque sé que tuvieron reuniones con muchos acreedores, incluso llegando a acuerdos económicos para que el concurso saliera adelante. Sé que actualmente están con soluciones económicas encima de la mesa para solucionar el tema de Europa. E incluso están esperando a que le presentemos el presupuesto de esta campaña, de la temporada 2016-2017, por si hubiera algún déficit o algún desequilibrio, poder aportarlo al club. Nada más, es decir, porque por las cosas que a veces leo o escucho de que existe mala relación, o, no es así, todo lo contrario, dentro de la normalidad nos están dejando trabajar y en los momentos importantes, pues efectivamente les consultamos o les pedimos ayuda. Es cierto que ha habido un distanciamiento de uno de esos grandes accionistas como José Sepulcre con Diego García por el tema de la contratación del director deportivo. No, absolutamente falso. Falso, absolutamente falso. Todo lo contrario. Vamos, hablamos regularmente de cosas importantes. Ahora mismo, efectivamente, hace poco estuvimos hablando con él del presupuesto para la temporada 2017-2018. Yo supongo que en 10 días lo tendremos cerrado. Ahora cuando ajustemos la masa salarial que vamos a tener que soportar y volveremos a tener una reunión para volver a equilibrar el presupuesto con aportaciones de los propios accionistas. Pero nada más lejos de la realidad. La relación es afable, es normal y no ha habido ningún distanciamiento. Vale, muy bien. No. ¿Y la federación se ha dirigido a los clubes para saber qué va a hacer con la plaza del Mallorca? No, yo creo que además eso tampoco lo va a consultar con los clubes, va a decidir a quién se lo da, parece que lo ha pedido el Linares y alguno de las islas, ¿no? Pero no va, eso no lo va a consultar. Pero también el club tiene que saber un poco. No, pero yo creo que estaremos en el grupo 3, ¿eh? De hecho, lo que es posible es que en el grupo 3 falte alguno, porque sí. Hay ha habido seis, uno que ha ascendido y cinco que han descendido. Y creo que pueden haber 4 o 5 que ya pueden ir, o sea que incluso todo lo contrario, habrá algún equipo de algún grupo que habitualmente no está en el 3 que vendrá al 3. Parece que de los del norte, ¿no? De la zona de Zaragoza o algo así. Tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, front assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre. Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló. No lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Haz de tu pasión tu profesión. Footcoach 10 Formación. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación. Niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. También cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, fútbol base formativo, scouting. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ir afinando ya los últimos minutos del programa. Recordamos, ayer repasamos el grupo tercero, cómo va a quedar, con la única salvedad de que faltaría un equipo, que es Balear. Estaría entre el Santa Eulalia y el Poblense, lo tiene que decidir la Federación Española de Fútbol. Este año está muy repartido, con 7 valencianos de la Comunidad Valenciana. Elche, Ontinyent, Alcoyano y Hércules son de la provincia, además de Valencia, Mestalla, Villarreal B y Atlético Saguntino de Valencia. 7 catalanes: Badalona, Lleida, Cornellà, Gavà, Llagostera, Sabadell y Olot. 2 aragoneses: el Ebro y el filial del Zaragoza, el Aragón. Y 4 Baleares: Mallorca, Formentera, Atlético Baleares y, como digo, entre Santa Eulalia y Poblense. Como comentábamos también al principio del programa, Guillermo ha firmado 3 años por el Numancia, con lo que son ya 4 los jugadores ex del Elche que han encontrado acomodo de manera oficial: Guillermo Numancia, Dorca al Alcorcón, Juan Carlos al Lugo y Pelayo, que se ha ido a la primera rumana. Y buena noticia para el Elche Club de Fútbol Sala, porque el ala ilicitano Kiwi va a continuar un año más en el Elche Club de Fútbol Sala. Firma una temporada, cumplirá su 5º año en el club franjiverde y supone sin duda un gran refuerzo para el nuevo proyecto en segunda división. Buen tipo y además un gran jugador de fútbol sala, Kiwi, que renueva en el Elche Club de Fútbol Sala. Pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un saludo, que paséis muy feliz tarde. Gracias, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.